Quiero el viajar de tus manos tan suaves tocándome. Y la sensación todavía es real. Por más que lo intento, no puedo borrar. Tu boca y la mía eran pura energía enlazándose. Y no sé cómo algo tan grande se pudo acabar. No sabes cuántas veces me he sentado en esta cama llorándote. No sabes cómo vivo sufriendo por tu olvido, aquí desesperado por tenerte al lado mío. Y no sabes cuántas noches te he buscado en esta cama llorándote, siempre abrazando nuestras fotos, juntando sueños rotos. Yeah. A veces regreso al pasado y me veo amándote. Siempre mirabas así tan sensual, llenabas mi alma de felicidad. No entiendo por qué nuestro amor se murió en un instante. Yo te invito a apartar este orgullo y volver a empezar. No sabes cuántas veces me he sentado en esta cama llorándote. No sabes cómo sufriendo por tu olvido, aquí desesperado por tenerte al lado mío. Y no sabes cuántas noches te he buscado en esta cama pensándote, siempre abrazando nuestras fotos, juntando sueños rotos. Y ahora qué importa de quién fue el error, me falta en la vida tener tu calor. Yo sé que en el fondo tú sientes sabes cómo vivo, sufriendo por tu olvido, aquí desesperado.